Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Bienvenidos una vez más a un directo de Mindalia Televisión. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando hoy y que nos acompañan siempre. Quiero invitarlos a participar con sus experiencias, preguntas, comentarios, todo lo que quieran compartir con nosotros, porque lo vamos a estar respondiendo con nuestro especialista invitado del día de hoy. Pero también quiero recordarles que el chat ya está disponible desde ahora para que nos dejen el nombre de la ciudad y del país desde donde nos están acompañando. Yo quiero contarles un poquitito que hoy tengo el gusto enorme, como siempre, de recibir nuevamente a Alberto López, con quien vamos a hablar sobre alas de prosperidad, canalización del arcángel Gabriel. Así que voy a darle la bienvenida, porque en este encuentro de la mano del arcángel Gabriel y de Alberto López vamos a obtener claves concretas para vivir en prosperidad y vida plena. Así que voy a darle la bienvenida para que se sume. Alberto, gracias por acompañarnos hoy. Gracias, Fairuz, por esta nueva invitación. Para mí es un placer y un regalo siempre reencontrarme con la familia de Mindalia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por este tema maravilloso que nos traes, por esta canalización que vamos a hacer más adelante. Quiero, en principio, Alberto, que nos cuentes un poquitito qué te inspiró a trabajar con el arcángel Gabriel. Pues mira, en realidad, más que inspirarme a trabajar con él, lo que hice fue simplemente recibir su llamada. Un canalizador en ocasiones tiene que ser proactivo, es decir, buscar él. Pero normalmente lo que tiene que hacer es ser reactivo, es decir, recibo y reacciono a esa llamada. Como canalizador no puedo en ocasiones prever hacia dónde va a ir el desarrollo de mi capacidad, ni puedo, por decirlo así, focalizarlo solo en un ámbito, sino que tengo que estar abierto a todo aquello que me llega. En un momento dado, esa voz, esa llamada, se hizo presente en mi vida y, humildemente, a la medida de mis posibilidades, me ha encantado poder recibirla y trasladarla a todos aquellos que deseen escucharla. Bueno, y para eso estamos acá, para comunicar, como lo has dicho, así que estoy preparada para que vayamos indagando un poquitito en este tema que nos traes hoy, es la prosperidad. Así que cuéntanos un poquitito qué es vivir una vida plena desde la perspectiva del arcángel Gabriel. Pues una vida plena, una vida próspera, una vida abundante. No solo una vida con una comodidad material, es también una vida orientada a un objetivo, orientada a lo que llamaríamos un servicio a la comunidad, orientada en un contenido profundo. Tenemos que distinguir lo que es prosperidad, abundancia, de lo que es riqueza. La riqueza es la acumulación, pero muchas veces es una acumulación material sin sentido, una acumulación en la que falto el respeto a mis compañeros o una acumulación en la que entrego mi salud o mi felicidad simplemente para poseer más cosas. Una persona verdaderamente próspera o una persona verdaderamente abundante son personas que sí tienen una comodidad económica, pero son personas que utilizan esa comodidad, ese dinero, ese enriquecimiento, por decirlo así, para un fin mayor. Creo que la verdadera plenitud es siempre nacida de lo que llamaríamos orientar todo a un fin mayor. Cuando la comodidad económica se une a la amabilidad, tener una vida amable, tener una vida equilibrada en la que tengo tiempo para mí, en la que tengo tiempo para mi familia, en la que tengo tiempo para cuidar mi salud, en la que respeto una serie de principios y valores. Ahí es cuando hablamos de plenitud. Cuando hablamos de riqueza es simplemente acumulación. La verdadera diferencia ya no está solo en eso. La diferencia entre la plenitud, la abundancia, la prosperidad y el concepto de riqueza está en que el concepto de riqueza se basa en lo que yo tengo. Y eso que yo tengo, que acumulo, muchas veces te lo quito a ti. Sin embargo, la verdadera prosperidad nace de lo que entrego. Cuando entrego al universo algo, cuando entrego mi don, cuando entrego algo verdaderamente valioso, mío, individual, es cuando estoy abriendo las puertas auténticas a la abundancia. Y creo que Esa visión de entregar generosamente es lo que lo distingue de la acumulación sin sentido que vivimos en la sociedad. La sociedad premia el que acumulemos, el que tengamos, el que poseamos sin un sentido auténtico. La persona abundante no se centra en ser abundante, se centra en objetivos más elevados. Y en función de esos objetivos más elevados es cuando nace la verdadera abundancia. De hecho, el amor y el dinero no es más que la manifestación física de una energía. El amor auténtico y el dinero no son contradictorios. Si yo hago las cosas desde el amor, si hago las cosas por amor, la riqueza económica va a ser una consecuencia. El problema está cuando convierto la riqueza económica en mi fin, en mi objetivo. Pero quiero insistir en esta idea. El amor y la riqueza económica no son contrapuestos. ¿Cuál es la raíz de todo? Que la riqueza económica nunca puede ser mi fin. Tengo que convertir el dar, el servir, el entregar en mi fin. Si soy generoso con el universo es generoso conmigo. Y de ahí nace la abundancia. Alberto, acabas de decir algo muy interesante del dinero. Entonces, yo te pregunto, ¿sí, cómo influye nuestra percepción del dinero la capacidad de prosperar? Fíjate, muchas veces el dinero es algo pecaminoso, algo de lo que no quiero hablar, algo de lo que me avergüenzo, algo que parece que es una especie de tabú. Lo primero que tenemos que hacer es normalizar esa palabra. El dinero forma parte de mi vida. Necesito pagar mi hipoteca, necesito pagar mi camisa, necesito pagar mis vacaciones. Es una realidad. Cuando yo rehuyo esa palabra, cuando rehuyo todo lo que implica, lo que tengo que investigar es qué tipo de creencias limitantes tengo que me hacen evadirme de esa vivencia. A lo mejor pienso que no soy digno, a lo mejor pienso que el dinero es poco espiritual. El dinero no es ni muy ni poco espiritual. El dinero es la materialización física de una energía. Y es una energía dual. El dinero es bueno o malo en función de lo que yo hago para obtener dinero y de lo que hago con ese dinero. Yo puedo convertir mi dinero en algo malo, pero puedo convertirlo en algo bueno. ¿Cómo? Gestionando la energía con sabiduría. Punto. Si yo lo considero pecaminoso, si lo obtengo de, por decirlo así, rompiendo principios y valores, ahí el dinero se convierte en algo malo. Si yo fluyo en abundancia y permito que esa abundancia llegue a mi familia, a mis conocidos, a mi comunidad, si obtengo esa abundancia desde el amor, si vivo desde unos principios y valores, ese dinero es bueno. Insisto en esta dualidad. Yo hago bueno, yo hago malo el dinero. El dinero es una herramienta más en mi crecimiento. No tenemos que vivirlo desde el tabú, ni desde la vergüenza, ni tenemos que vivirlo desde la falta de merecimiento. La prosperidad forma parte de nosotros. Muchas veces pensamos, yo no me merezco ser próspero porque ya soy muy mayor, porque no tengo título universitario, porque fíjate con lo mal que está mi país, o fíjate con lo que... No. Yo soy la fuente de mi abundancia. Cuando yo, por mis principios, por mis creencias, por mis limitaciones, corto, seco esa fuente, mi vida se empobrece. Pero la fuente de mi abundancia nunca es mi sociedad, las empresas de mi ciudad, mi estado, no, soy siempre yo. La abundancia la tenemos que generar, que vivir y que compartir desde el poder, la responsabilidad y la libertad individual. Dejar de mirar al exterior como fuente de abundancia para mirarnos a nosotros mismos como la única y verdadera fuente de abundancia, también de pobreza o de prosperidad o de carencia, lo que sea, que hay en mi vida. ¿Quién es el responsable de mi carencia? Yo. No son mis antepasados. A lo mejor de mis antepasados he heredado una creencia, pero esa creencia o esa limitación la puedo sanar. A lo mejor en mi sociedad yo soy un excluido, pero puedo sanar. Siempre voy a tener herramientas, porque la prosperidad forma parte de nuestro camino. La prosperidad habla de desarrollar mi potencial. ¿A qué he venido a este mundo? A desarrollar, a entregar, a compartir mis dones, mis potencialidades, a lo mejor para escribir, a lo mejor para componer, a lo mejor para canalizar, a lo mejor para sanar, a lo mejor para ser arquitecto, lo que sea en cada caso. Si yo renuncio a ello, estoy renunciando a esa semilla que enriquece mi vida, pero que enriquece a quien me rodea. Y es que la abundancia no es algo que me enriquece a mí y empobrece al otro. La verdadera abundancia, la verdadera prosperidad nos enriquece a todos, porque nace del desarrollo de mis potencialidades, potencialidades que comparto. Ahí está el sentido de la prosperidad y de la abundancia. compartir. ¿Cuándo soy verdaderamente abundante? Pues cuando yo, que tengo una capacidad para la arquitectura, para la canalización, para la música, para lo que sea, la comparto, la pongo a disposición del otro, sirvo al otro. Y ahí el universo mantiene un equilibrio. Si yo se lo permito, si yo doy mucho y permito que el universo me entregue mucho, lo acepto, la abundancia nace de forma natural. Cuando no nace es cuando yo no quiero entregar o cuando yo entrego pero creo que no merezco recibir. Esos son los dos grandes diques, las dos grandes barreras que me alejan de la abundancia. Pero en realidad todos tenemos derecho a la prosperidad, no en la misma situación, es decir, comparativo. Es decir, a lo mejor yo nunca soy tan rico, tan próspero, tan abundante como un vecino, pero siempre tengo derecho a crecer, porque es nuestra naturaleza crecer y desarrollar. ¿Para qué? Para compartir. Forma parte de nuestra naturaleza ser prósperos, porque, insisto, forma parte de nuestra naturaleza desarrollar nuestras potencialidades y compartirlas, ponerlas al servicio del otro. El dinero que nace de esa abundancia, de ese compartir, es un dinero en muchos sentidos bendito. Alberto, dijiste hace rato un poco sobre el merecimiento y allí ya estaríamos también destapando, digamos, o encontrando otro hilo del que tirar, ¿no? ¿Cómo sabemos entonces que a lo mejor el problema o nuestro inconveniente pudiera venir de ese aspecto? Mira, yo te voy a hacer una pregunta. Cierra los ojos e imagínate a ti misma abundante. Abundante quiere decir con dinero, cómodamente, pero además trabajando poco. Trabajando en algo que te gusta, en algo que es amable contigo, en algo que no te permite o no te obliga, mejor dicho, a renunciar a tu salud. Visualízate así unos minutos. ¿Cómo te sientes? ¿Sientes que eso no es para ti? ¿Sientes que no eres digna? ¿Sientes que no te lo mereces? ¿O sientes que es posible? Pues si yo me estoy visualizando viviendo con comodidad, viviendo con una vida amable, viviendo con una vida con principios y valores, y pienso que es que no es para mí, yo no me lo merezco, tengo que preguntarme de dónde nace esa falta de merecimiento. Muchas veces esa falta de merecimiento nace de mi infancia, cuando no recibo el amor que yo necesito por parte de mi padre o por parte de mi madre, y después voy buscando en el exterior fuentes de amor, que me quieran mis maestros, que me quieran mis parejas, que me quieran mis amigos, que me quieran mis jefes. Cuando entro en esa dinámica siempre me voy a ver insatisfecho, porque siempre voy a considerar que no hago lo suficiente, que no soy lo suficiente para que el otro me apruebe, me acepte y me ame. Y ahí nace uno de los grandes bloqueos. Todos merecemos el amor, porque el amor en realidad no nace de mis, por llamarlo así, pruebas aprobadas, de mis exámenes resueltos, de lo que hago, de lo que dejo de hacer. El amor es la fuente auténtica del universo. El sol brilla para todos. Da igual lo que hagas, el sol está ahí brillando para ti. Cuando tú vas a un bosque, los árboles te dan oxígeno. Da igual que vayas a amar a los árboles o que vayas a quemarlos. El bosque te entrega el bien más preciado, el oxígeno. La vida es así, el universo es así. Soy yo quien dice, no, no me lo merezco. No soy digno. O a lo mejor me han enseñado en mi familia que más vale pobre pero honrado. Pues tenemos que ir encontrando esas limitaciones e ir venciéndolas. Y muchas de esas limitaciones nacen, como iba diciendo, en la infancia, pero también las arrastramos de vidas pasadas. Y ahí tenemos una tarea que realizar. Alberto, ¿puedes contarnos un poquitito qué papel juega la intención en la manifestación para tener una vida plena o de una vida plena? Intención, atención y concentración son tres de los grandes motores de la energía. Si yo estoy todo el día pensando, ay, qué difícil lo tengo con mi edad, y encima no terminé la carrera de medicina, por ejemplo, o fíjate qué difícil es ganarse la vida en esta ciudad, estoy creando una realidad. Muchas veces utilizamos decretos, a lo mejor durante 2 minutos diarios, 5 minutos diarios, pero después me paso el resto del día protestando porque el café está carísimo. Fíjate cómo ha subido el metro cuadrado de los pisos. Fíjate mi gobierno que mal lo hace o la oposición lo que dice. Fíjate los empresarios cómo estoy en una queja constante. Si yo estoy dirigiendo mi energía, da igual que sea consciente o inconscientemente, a crear carencia, voy a vivir carencia. Tenemos que ser coherentes. No vale con decretar 5 minutos. Tenemos que actuar durante el resto del día con coherencia. Si yo decreto, yo soy abundante, tengo que respaldar ese decreto con pensamientos abundantes. Oye, el café ha subido de precio por la inflación, pero tengo a mi disposición la abundancia, no mía como tal, sino del propio universo que me puede abrir puertas que yo no veo desde la mente. Pues me voy a permitir ese café. Oye, es que fíjate que es que hay pocas empresas. Yo tengo derecho a encontrar el puesto adecuado, el puesto que me va a permitir vivir abundantemente. Tengo que mantener una actitud coherente durante el día. Eso no lo interpretéis como perfecto. En ningún momento tengo preocupaciones. No. La coherencia no es la perfección. Pero no puedo aspirar a cambiar mi vida con un decreto de 3 minutos cuando el resto del día estoy protestando por lo caro que está todo, el poco dinero que tengo y viviendo siempre desde el miedo, la inseguridad y la impaciencia. Respaldemos nuestros decretos, por ejemplo, nuestras visualizaciones, con una vibración a lo largo del día. El universo no responde en realidad a lo que decimos como tal, responde a la vibración que transmitimos. Yo puedo llegar aquí y decir, yo soy abundante, y no me lo creo ni yo. En realidad estoy lleno de miedo, estoy lleno de inseguridades, estoy lleno de desconfianza. ¿Qué escucha el universo? El universo no escucha a Alberto diciendo yo soy abundante. El universo escucha a Alberto transmitiendo en su vibración yo soy carente. ¿Por qué no me funcionan muchas veces los decretos? Porque no me los creo ni yo. Porque estoy intentando engañarme a mí mismo y al universo. Porque estoy diciendo algo que no resuena con naturalidad. Algo que es contrario a mi pensamiento, mi acción y mis palabras durante todo el día. Tenemos que trabajar, por ejemplo, los decretos o las visualizaciones o las meditaciones o los mantras, trabajarlos dándoles un respaldo cotidiano, es decir, en el día a día. Si yo estoy en la fábrica y he decretado o he meditado algo y en la fábrica empiezo a contradecirme, el universo lo que percibe, lo que escucha es la contradicción. Porque el universo me escucha cuando estoy en la fábrica o en la tintorería o en el colegio. No solo, única y exclusivamente, cuando medito o cuando decreto algo. No puedo engañar al universo. Tengo que tener la confianza, la sensación, el sentimiento, es decir, la vibración de que realmente soy abundante. Transmito esa abundancia y el universo, que es un espejo, me la da reflejada. Pero no puedo engañar al universo. No puedo. Feriud, voy a pedirte una cosa y es que me gustaría pasar a la canalización, si te parece bien. Vale, vamos pues, a empezar entonces con este espacio. Te voy a acompañar yo desde acá. Pues vamos allá, vamos allá. Bendiciones, alas de prosperidad. ¿Por qué este título? Alas porque en realidad el ala me lleva en mi viaje. Fijaos, la prosperidad es un instrumento para la consecución, para la realización de aquellas misiones y objetivos que mi alma me ha encargado, aquello que ella ha diseñado. La prosperidad no es mi verdadero objetivo, es un instrumento que pongo al servicio de un camino, el camino que mi alma ha trazado. En un ala puedo encontrar un sustento, puedo encontrar sustentación, es decir, un instrumento para alcanzar ese camino. Pero en el ala también voy a encontrar plumas que son timón, que son guía, que son orientación. Mi vida debe estar encaminada hacia la prosperidad. ¿Por qué? Porque la prosperidad es el desarrollo, la vivencia y el compartir mis potencialidades. Todos hemos venido a este camino a desarrollar, manifestar, compartir nuestras potencialidades. La prosperidad consiste, por decirlo así, en tener un sustento que me permite vivir ese camino. Es más, es un derecho natural. Y me diréis, ¿por qué, Gabriel, es un derecho natural? Mirad, ¿qué somos en el fondo? En el fondo somos semillas, semillas de luz y de conciencia. Está en mi propia naturaleza desarrollarme y compartir. Desarrollarme y compartir quiere decir crecer. Y crecer quiere decir, por un lado, entregar aquello que es mi don, la música, la canalización, la sanación, la amabilidad, lo que sea en cada caso. Pero crecer también quiere decir liberarme de aquel peso que arrastro, por ejemplo, de vidas pasadas, por ejemplo, de ancestros, por ejemplo, de juramentos o pactos que en otros momentos, en otras experiencias he realizado. Muchas veces tenemos bloqueos que anidan en nuestro inconsciente y nos impiden, en cierta manera, crecer y ser prósperos. Antes de continuar, quiero pediros una cosa. Voy a compartir con vosotros decretos y reflexiones. Esos decretos me gustaría que los convirtieseis en una herramienta en vuestro día a día, al menos durante 21 días. Anotadlos, memorizadlos y visualizar y compartir. ¿Por qué digo que visualicemos y compartamos? En el sentido de hablar y expresar. Cuando yo expreso algo en voz alta, estoy activando un, y permitidme esta palabra, un mecanismo energético que une el tercer chakra, que es el chakra del plexo solar, que me habla de poder, me habla de compromiso, me habla de determinación, me habla de seguridad, me habla de confianza. Activo un mecanismo que une este tercer chakra con el quinto, la garganta, expresión, manifestación, compartir. Cuando yo estoy compartiendo con el universo, soy próspero, soy abundante, manifiesto mi plena abundancia en mi presente, lo que estoy haciendo es crear una vibración. Esa vibración me favorece a mí, pero en realidad hace algo más importante. Cuando yo me posiciono en la vibración de la prosperidad y la abundancia o la prosperidad no son conceptos económicos, no aluden a una cifra en el banco, no aluden en realidad a un sentimiento, ni aluden a una creencia, aluden a una vibración. Cuando yo estoy vibrando en prosperidad o en abundancia, en mi día a día, en el metro, en una cafetería, en la fábrica, donde sea, estoy compartiendo esa vibración. ¿Con quién? Con todos aquellos que están en mi camino. Con una persona que se encuentra sentada a mi lado en el metro. Con mi compañero en la fábrica. Con aquel que toma un café cerca de mí. Estoy creando un mundo mejor. La prosperidad no es algo que podamos entender como egoísta. No es algo que podamos entender como caprichoso, sino que forma parte de mi naturaleza. Porque cuando yo soy próspero, mi propia vibración hace que quien me rodea crezca. No voy a sanar mis carencias por un acto egoísta. Voy a sanarlas para ayudar a generar, a crear un mundo mejor. La nueva humanidad es una humanidad que entiende la energía. Es una humanidad que entiende que yo soy una fuente de vibración de energía 24 horas al día, que cuando duermo estoy creando mi realidad, que cuando hablo creo mi realidad, que en la fábrica creo mi realidad, que en cada inspiración y expiración creo mi realidad. Vamos a crear una realidad mejor, una realidad más sana, en la que mis potencialidades y vuestras potencialidades den lugar a un fruto, la nueva humanidad. Pues vamos a empezar con un decreto simple. Yo soy mi plena abundancia manifestada en el hoy. Quiero hacer varios comentarios. No uséis en un decreto el futuro. Seré, traeré, conseguiré. El futuro, y permitidme esta expresión, no existe. Es un lugar falso, algo creado por mi imaginación. Solo soy, solo tengo, solo vivo en el eterno presente. No uséis palabras como no. No seré carente. No tendré pobreza. Afirmaciones positivas. ¿Qué transmito? No transmito solo la literalidad de mi palabra. Cuando decreto algo, transmito esa vibración. Así pues, procuro que mi sentimiento, mi intelectualidad, acompañen a mi palabra. Haced una reflexión. Cuando yo tengo sed, ¿qué me quita la sed? ¿La copa de cristal? ¿La copa de metal? No. Me quita la sed el agua. Si yo decreto, soy abundante, pero transmito carencia, el universo escuchará la carencia. Transmitid confianza, transmitid seguridad, transmitid certeza de que sois verdaderamente abundantes. Energéticamente, ya lo sois. Hoy me permito compartir con aquellos que me rodean mi plena abundancia. Y lo decreto así durante al menos 21 días. Compartir es una palabra que viene anclada, encadenada al concepto de abundancia. La abundancia no es un concepto egoísta, es un concepto que nace del amor. De hecho, en ese mecanismo del que os hablaba, que une el tercer y el quinto chakra a través de un meridiano energético, lo que podríamos llamar una arteria energética, aparece otro componente, cuarto chakra, el chakra del corazón. Un chakra que me habla de tolerancia, de respeto, de empatía. La verdadera abundancia, la verdadera prosperidad nace de la empatía, nace de mi deseo de compartir, de mi deseo de ayudar, de mi deseo de ser un ejemplo de superación para aquellos que me rodean. Un ejemplo no es una palabra que tengáis que interpretar como alguien perfecto. La tenemos que interpretar como alguien coherente. La forma de inspirar una nueva humanidad no es convenciendo, no es intentando vender algo. La forma de inspirar una nueva humanidad es con mi ejemplo. En mi ejemplo, en mi vida cotidiana, soy abundante, soy tolerante, soy solidario. Mi vibración habla de todo ello. Y ahí es donde nace la semilla que transforma la humanidad. Me permito vivir la plena abundancia como semilla transformadora de esta humanidad. Insisto en este concepto. La abundancia es una herramienta de transformación mía y de todos aquellos que me rodean. La prosperidad es un instrumento que pongo al servicio del camino de mi alma. No es un acto egoísta pedir prosperidad. No es un acto egoísta ser próspero. Es un acto de amor a mí mismo y a la humanidad. Y todos tenemos derecho a ese amor, que es la abundancia y la prosperidad. Hoy me permito reafirmarme en el amor que yo soy y me permito manifestar ese amor que yo soy a través de la abundancia. La verdadera naturaleza de un alma encarnada, lo que llamamos un ser humano, es amor. Somos amor. Un amor que durante unas décadas se rodea de una capa de dudas, de miedos, de incertidumbres. El camino de la reencarnación es, en muchos sentidos, un camino en el que rasgo esa capa de oscuridad para reencontrar la luz que verdaderamente soy. Cuando uno de nosotros, hermanos en la luz, aquellos a los que llamáis ángeles y arcángeles, os acompañamos, estamos viendo vuestra verdadera luz. No vemos solo esa oscuridad que el ego muchas veces convierte en lo único importante, en lo único en lo que centra su atención. Vemos la luz, el amor, la potencialidad que verdaderamente sois. Nadie os juzga salvo vosotros mismos. Nadie os condena salvo vosotros mismos. El karma no es juez, es maestro. El karma no es verdugo, es amigo. El karma es la consecuencia de aquello que yo he hecho. Es el fruto de lo que yo he sembrado. Pero el karma, paradójicamente, es también un instrumento para conseguir mi abundancia. ¿Cómo? Puedo hacer lo siguiente. Pido a la junta kármica, ahora os explicaré este concepto, que me ayude en la liberación de mi karma para la consecución de la vivencia plena de la abundancia, la prosperidad y el camino de mi alma. ¿Qué es la junta o tribunal kármico? Este universo está, y permitidme esta palabra, regulado en su evolución por un conjunto de seres altamente evolucionados. Un conjunto de seres que son los creadores de un orden perfecto, de una coherencia, de una, permitidme esta expresión, de una sabiduría que la mente humana no puede entender. Estos seres regulan nuestra evolución colectiva, como planeta, e individual. Hoy pedimos a esos seres que mi camino individual sea un camino en el que el karma se transforme o transmute en abundancia, aprendiendo las lecciones que tenga que aprender y poniendo ese aprendizaje a disposición, al servicio de la unidad. La unidad. Las almas antiguas, almas viajeras, almas que han recorrido ya muchos caminos, entre las cuales os contáis vosotros, son almas que tienen como eje de su camino el servicio a la unidad. Un alma joven es un alma que acapara, un alma que es feliz simplemente poseyendo, reteniendo más cosas, aunque sea a base de infringir dolor o, por decirlo así, herir al prójimo. El alma antigua lo que quiere es servir, encontrar un objetivo profundo, coherente y auténtico para su existencia. En esa búsqueda, en cierta manera insaciable, a veces intentamos anestesiarnos consumiendo. Compro y vuelvo a comprar, pero al mismo tiempo me siento vacío. Las almas antiguas no pueden saciar ese hambre auténtico desde la compra y el consumo. Y en ese momento a veces creemos que la abundancia, que la prosperidad económica es algo contradictorio con nuestro camino. No es cierto. Lo que tengo que hacer es dotar de contenido auténtico esa comodidad económica. Tengo que romper los tabúes, tengo que romper las creencias limitantes, los prejuicios que me alejan de mi verdadera abundancia. Y puedo hacerlo, por ejemplo, decretando esto. Pido a la junta kármica que me ayude en la sanación de mi inconsciente para la consecución de la abundancia plena puesta al servicio de la unidad. Fijaos en que yo, Gabriel, siempre insisto en poner a disposición de la unidad, al servicio de un bien mayor, la abundancia. La abundancia y la prosperidad siempre están al servicio de un bien mayor. Si yo convierto mi vida en un único objetivo, enriquecerme, me estoy equivocando. Me estoy equivocando. Mi prosperidad es un instrumento puesto a disposición de un bien mayor. Mi prosperidad es un instrumento puesto a disposición del camino de mi alma, alas de libertad, porque ser próspero económicamente me permite ser libre. Libre, y os pongo ejemplos. Por ejemplo, para desafiar a una autoridad, un jefe, a lo mejor un político. Si soy libre económicamente, puedo desafiar a una pareja que en otras situaciones me tendría que sustentar económicamente. La prosperidad es libertad. Es libertad también para escuchar la llamada de mi alma. A veces deseo emprender un viaje. Por ejemplo, no sé por qué, estoy profundamente deseoso de conocer un país. A lo mejor una catedral, a lo mejor una pirámide, a lo mejor una selva, a lo mejor un río. Y lo que otros consideran un capricho, una tontería, permitidme este vocabulario, es en realidad la llamada de mi alma. Pues la abundancia, la prosperidad es un instrumento, por ejemplo, para que siga esa llamada. Y no hay nada malo en esa abundancia. A veces pensamos, sí, pero yo soy indigno, Gabriel. Yo no he cumplido, no he resuelto, no he conseguido pasar exámenes suficientes para merecer esa abundancia. Quien piensa así es porque desconoce la verdadera naturaleza del universo. El universo es amor. El amor del sol, de la lluvia, del viento. A nadie le es negado el viento. Si yo estoy caminando por el bosque, a nadie le es negado el oxígeno. Si yo en una noche de luna llena asomo mi rostro en la ventana, la luna no huye, no se retira porque yo no sea digno de su luz. Me la ofrece generosamente. ¿A cuántos de vosotros os es negado la luz del sol? ¿A cuántos de vosotros os es negado las estrellas en la noche? ¿No seré yo como humano el que, por mis creencias, por mis limitaciones y mis prejuicios, me niego a mí mismo esa luz? ¿No soy yo quien desde mi miedo intenta negar esa luz a mi hermano, a mi prójimo, aquel que llamo el otro y que en realidad es unidad? ¿No es la creación del ego lo que nos impide, por decirlo así, disfrutar a todos de esa luz que nos es ofrecida en igualdad? La luz del sol brilla para el pobre y para el rico, para el que tiene estudios universitarios y para el que no los tiene. Yo soy digno de recibir el amor del universo. Y así lo decreto, al menos durante 21 días. Yo soy digno de recibir el amor del universo. ¿Y ese amor cómo se va a manifestar? ¿Cómo se va a materializar en mi vida? Por ejemplo, a través de la abundancia. Por ejemplo, a través de una vida amable. Por ejemplo, a través de una vida en la que mi horario laboral no me aparta de mi familia, de mis amigos o del cuidado a mí mismo. Cuando yo me convierto en esclavo de un sistema, estoy renunciando al amor del universo. Hoy me permito renunciar a la esclavitud de este sistema económico y monetario y me permito aceptar el amor del universo derramándose en plena generosidad sobre mí. ¿De dónde nace la abundancia? La abundancia no nace de mi poder egoico, no nace de mi mente, no nace de mi esfuerzo, no nace de mi disciplina. Nace del amor del universo. Nace de mi capacidad para aceptar ese amor. Nace de mi capacidad para sanar. Si la abundancia naciese de mis manos egoicas, pequeñas y limitadas, seríamos carentes. Si la abundancia naciese de mi disciplina y de mi fuerza de voluntad, seríamos carentes. Pero tenemos derecho a la abundancia, porque la abundancia es derramada desde el gran amor que el universo es, desde esa gran fuente de amor que mi mente no puede entender. Hoy, benditos todos, os pido que os otorguéis a vosotros mismos el derecho a ser abundantes. Soy abundante, vibrando en consonancia con el amor y abundancia de este universo. Y con estas palabras, benditos todos, os dejo. Sois abundantes, no por vuestra fuerza de voluntad, vuestra disciplina, vuestros esfuerzos, sino por la propia naturaleza del amor que verdaderamente sois, por la propia naturaleza del amor que el universo es, por la propia naturaleza del amor que la divinidad que hay en todos y cada uno de nosotros en verdadera unidad es. Somos amor, somos abundancia. Gracias. Gracias y bendiciones. Alberto, muchísimas gracias a ti por compartir esta información tan valiosa. Antes de ir con las preguntitas del chat, que son muchas, me encantaría, o te invito, mejor dicho, que le cuentes a toda la comunidad de Mindalia sobre cómo te conseguimos a través de las redes sociales. Muchas gracias, Fairuz. Podéis encontrarme en redes sociales como Alberto López Canalizador, en Facebook, en Instagram y en mi página web albertolopezcanalizador.com. Ahí comparto decretos, reflexiones, mensajes canalizados que espero que os sean de ayuda. Gracias. Gracias a ti, Alberto. Vamos ahora con las preguntitas, pero antes quiero recordarles a todos que aquí debajo en la descripción del directo van a tener todos los enlaces de contacto de Alberto para que se puedan comunicar directamente, solamente a un clic de distancia. Vamos a ir ahora con un mensajito que nos ha dejado Mario Acosta desde México y nos dice, ¿por qué no estoy dispuesto ni disponible en el amor de pareja? El que no estemos dispuestos o disponibles al amor de una pareja tiene distintas fuentes. A veces es porque me considero indigno de amor y cuando encuentro una pareja me autosaboteo. Hago algo que sé que la aleja. Desde mi propia desconfianza, desde mi propia sensación de indignidad, voy, y permíteme la expresión, alejando, autosaboteando esas relaciones. Otras veces es porque, por decirlo así, me enamoro o me siento atraído por personas que no comparten ese sentimiento. A lo mejor personas que, por ejemplo, están casadas o no se sienten atraídas por mí. Pero mira, en tu caso, y es un caso muy habitual, lo que te aleja del amor de pareja es que en ocasiones, en vidas pasadas, hemos realizado juramentos. Un juramento de amor nacido del ego es un juramento en el que, por ejemplo, yo te digo, solo te amo a ti, solo crearé una familia contigo, tú eres la persona con la que quiero vivir siempre. Cuando en ese tipo de juramentos, que son muy habituales, por ejemplo, a la hora de realizar un matrimonio, pongo mucha energía y pongo, por decir así, toda mi intención, ese juramento que no se rompe se va postergando, heredando en vidas sucesivas. ¿Qué te ocurre? Que estás buscando a alguien que no existe. Estás buscando inconscientemente a una persona, tu antiguo amor, que ya no forma parte de esta realidad. ¿Qué tienes que hacer? Romper ese juramento. Te voy a dar una idea, aunque hay muchas formas de hacerlo, pero yo escribiría una carta. Una carta en la que pondría algo así. Desde el amor, en libertad y respeto, me permito romper cualquier juramento de amor y de fidelidad nacido de vida pasada, sin castigo, sin culpa, dándome o concediéndome el derecho a encontrar el amor pleno en esta reencarnación. Quiero insistir en un concepto. Estos juramentos los realizamos desde el ego. Yo, por ejemplo, estoy en esta vida muy enamorado de una persona y juro que solo amaré a esta persona, que siempre te seré fiel, que nunca estaré con otra mujer o con otro hombre. Ese juramento es, y permíteme el ejemplo, como una cadena cuyos eslabones van bloqueando parcialmente mis chakras y heredo toda esa estructura energética en esta vida presente. Es algo relativamente habitual y es algo que tenemos que alejar de cualquier idea romántica del amor. Eso no es un verdadero amor. El amor tiene que tener un punto final, en el sentido de decir, yo como Alberto amo a esta persona. Cuando Alberto deja de existir, el amor que Alberto tiene, esa persona tiene que desaparecer también. ¿Por qué? Porque Alberto puede tener, por ejemplo, sensación de propiedad. Esta persona, mi pareja, es mi propiedad y soy celoso. O a lo mejor ser una persona agresiva, o a lo mejor ser una persona con miedos y prejuicios. Para vivir un amor pleno en otra reencarnación, tendré que dejar atrás este juramento egoico. Trabaja en esa dirección, haz este tipo de carta, y cuando la hayas terminado, quémala o rómpela. Te va a ayudar mucho en la consecución de lo que llamaríamos una pareja sana. Gracias, Alberto, por tu respuesta. Tenemos ahora una pregunta también desde México, de Denia. Nos dice, ¿cómo curar la información que recibimos o nos llegan de todas partes para diferenciar lo que nos ayudará a crecer? Mira, cuando yo escucho una noticia o cuando escucho un especialista o cuando leo un libro, yo me haría una pregunta. ¿Esta persona me está ayudando a ser más pleno, más libre y más responsable individualmente o me está victimizando? Si yo pongo una conferencia o si pongo un telediario en el que me dicen que soy una pobre víctima de un poder ajeno, quien sea, en esa victimización no hay crecimiento. Si pongo una conferencia en la que me dicen que yo no soy responsable de mi vida porque la culpa es del gobierno, de la familia, de las multinacionales o de quien sea, esa información no es para mí. Busca informaciones que te ayuden a crecer en libertad, en responsabilidad y en poder individual. Busca informaciones que no sean, por decirlo así, que no se enfoque mucho en el lado pesimista. No te digo que busques informaciones utópicas o que te evadas de la realidad, pero esa información que siempre se regodea en lo malo, lo único que hace es bajar mi vibración y encadenarme. Siempre que haya una información de carácter negativo, que sea una información que venga complementada con algún tipo de herramienta para sanar esa situación. Hoy hay crisis económica, pero hay estos ámbitos en los que puedes crecer e invertir, por ejemplo. No es lo mismo que decir, hay crisis económica, siempre vas a ser pobre. Busca ese tipo de información que te ayude a crecer en poder, libertad y responsabilidad individual. Gracias, Alberto, por tu respuesta. Vamos a ir ahora con un mensajito que nos está dejando Yurani Valencia desde Colombia. Ella quiere o pide un mensaje del Arcángel Gabriel sobre el merecimiento económico y cómo sanarlo si lo trae de vidas pasadas. Dame un segundo, por favor, y vamos a ello. Merecimiento, benditos, es una palabra que alude al ego. El verdadero funcionamiento del universo no está basado en leyes egoicas, sino en leyes universales nacidas del amor, que en unidad somos. Merecer es una palabra que alude a carecer. Carezco de la habilidad, del amor, del conocimiento, de la fuerza, para vivir en plenitud. Merecer es una palabra que os invito literalmente a tachar. Coged un cuaderno, coged una hoja y escribid. Yo me libero de la necesidad de merecer el amor, la abundancia, la libertad. Yo me libero de la necesidad de merecer la felicidad. Yo me libero de la necesidad de merecer la protección de mis guías. Yo me libero del concepto de merecimiento. Esas frases escritas las rompéis o las quemáis. Al romperlas o quemar ese papel, podéis decretar en voz alta: me permito vivir la verdadera naturaleza del amor que el universo en unidad es. Y vuelvo a insistir en este concepto. Merecimiento es una palabra creada por el ego para alejarme de mi plenitud, para alejarme del amor del universo, para alejarme. Alejar es fragmentar. El ego se basa en fragmentar la unidad. Se basa en crear una afición. No soy digno. Se basa en crear una afición. Yo estoy separado de la divinidad. Se basa en crear una afición. Yo estoy separado del otro. Romped esas ficciones. Me permito vivir el amor que el universo es. El universo en unidad. Fijaos, cuando yo creo que he hecho algo mal, que he hecho daño al otro, que a lo mejor me he comportado inadecuadamente, debo hacer varias reflexiones. La primera es que en sincronicidad, esa otra persona y yo hemos vivido lo que teníamos que vivir para aprender los dos, no solamente yo. Yo también he sido un instrumento para el aprendizaje del otro. Segundo, me libero de la culpa porque he hecho aquello que yo sabía hacer, nada más. Cuando evoluciono, hago otra cosa distinta. No puedo culpabilizar a un niño de 3 años por ser un niño de 3 años. No puedo exigir a un niño de 3 años la responsabilidad y la sabiduría de un hombre adulto. Me libero de la culpabilidad, me libero de, permitidme esta palabra, el autoensañamiento, el autocastigo que muchas veces me infrinjo, y me permito recibir el amor que el universo es. Merecimiento es una palabra falsa, una mentira que el ego ha creado para separarnos de la divinidad, de la unidad, del amor. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Alberto, por haber estado hoy con todos nosotros, por habernos acompañado, además con esta canalización maravillosa que has hecho para todas las personas que estamos acá conectadas. Antes de despedirme, quisiera por favor que le cuentes a toda la comunidad de Mindalia sobre la introducción a la lectura de registros akáshicos, esa formación que vas a estar teniendo. Muchas gracias. Yo soy canalizador y lector de registros akáshicos y el 22, 23 y 24 de julio voy a impartir un curso destinado a que entremos en contacto con ese concepto y aprendamos las bases para poder abrir los registros akáshicos y utilizar esa información para sanar mi vida. Los registros akáshicos se suelen definir como una gran biblioteca, un gran templo en el que tengo toda la información de mis vidas pasadas, de mi presente y de mi potencial futuro. Eso significa que puedo abordar cualquier pregunta: mis relaciones de pareja, mi carencia económica, problemas de salud, una orientación sobre el objetivo que mi alma quiere compartir conmigo en esta vida, cualquier tipo de pregunta o prácticamente cualquier tipo de pregunta puedo hacerla en los registros. En realidad, leer los registros akáshicos consiste sobre todo en quitar una estructura egoica que me dice eso no es posible, no te lo mereces, no es para ti. Cuando destruimos esa estructura egoica, accedemos de forma natural y sencilla a esa información, que no es solo teórica, es también una información práctica para cambiar mi vida. En este curso quiero que os familiaricéis con ese concepto, que aprendáis a abrir y a leer esos registros y que tengáis nociones básicas para hacerlo de forma responsable, de forma segura y de forma sabia, para que os sirva de instrumento para cambiar vuestras vidas. Una última cosa, es online, para que todos podamos acceder a ello, tanto en directo como grabado. Gracias. Excusas no hay, ya lo saben todos. Aquí debajo tienen en la descripción del video todos los enlaces de contacto de Alberto. Alberto, yo me despido. Gracias infinitas por habernos acompañado el día de hoy. Quiero recordarles a todos que este directo va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, que tiene información hermosa y valiosísima y que seguramente hay alguien que necesita escucharla. Así que, por favor, dejen sus mensajitos, sus comentarios, compártanlo para que llegue a todas las personas que seguramente hay alguien esperando esta información tan valiosa y maravillosa. Te voy a dar, Alberto, el espacio para que tú también puedas despedirte y cerrar para todos nosotros, como siempre, este ratito que hemos compartido juntos. Muchas gracias. Yo solo voy a insistir en una cosa. La prosperidad y la abundancia son conceptos que son instrumentos. Instrumentos que ponemos al servicio del camino del alma. Es totalmente legítimo, desde el amor, ser abundante. Es totalmente legítimo convertir esa abundancia y esa prosperidad en herramientas para vivir plenamente el camino de mi alma. No hay nada ilegítimo, nada que sea tabú, nada que sea inadecuado en ser una persona abundante. Ese tipo de creencias de que la abundancia está reñida con la espiritualidad, tenemos que reinterpretarlas bajo la luz de la sabiduría. Mi abundancia es respetuosa con el otro. Es enriquecedora para mí y para el otro. Y pongo esa abundancia al servicio del camino de mi alma. Y la abundancia siempre nace del respeto a principios y valores auténticos, a mi propia salud física, a mi salud emocional, y es también una herramienta de libertad. No necesito depender de terceros que se conviertan, permitidme esta expresión, en mis amos. Si quiero ser verdaderamente libre, tengo que ser una persona verdaderamente abundante.